ahí agarrado. Prevenir el dengue es tarea de todos. Recuerda siempre eliminar los criaderos, limpia con cloro los depósitos de agua y tapa tus tanques. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Un mensaje del Ministerio de Salud. Con talento, esfuerzo y esperanza, en San Juan se cultiva algo más grande que la tierra. Se cultiva un futuro lleno de oportunidades, porque cuando lo nuestro se fortalece, todos avanzamos. Empleo, educación y desarrollo para todos. San Juan, tierra fértil, que con su trabajo comienza a construir un nuevo mañana. San Juan, presente, progreso y futuro. Gold Quest Dominicana. ¿Te gustaría recibir atención médica de calidad, enfocada en tus necesidades individuales? La doctora Jessica Gómez, experta en medicina interna, está aquí para guiarte hacia un bienestar óptimo. Formación y experiencia, con un sólido respaldo en medicina interna, la doctora Gómez ofrece un enfoque integral en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Está ubicada a partir de las 10 de la mañana en el Centro Médico San Juan Primer Nivel y a partir de las 4:30 de la tarde en Sedemer Edificio 2 Segundo Piso. O llámanos al 809-781-4159. Doctora Jessica Gómez, cuidando de ti, cuidando de tu salud. En el centro del día, 100.7 Santomé FM. Eso no me lo esperaba.